Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Esta tarde visitan La Radiografía Brigantia. Para presentarnos un adelanto de lo que será su nuevo trabajo discográfico. Y se encuentran aquí en los estudios de Hoy en Radio Cantabria, Jesús y Nacho, dos de los miembros de esta formación cántabra. Muy buenas tardes a los dos y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, a Jesús le voy a bajar un poco el micro porque tiene así esa voz sí, es que radiofónica. Me he levantado así, no sé qué pasa. Bueno, pues vamos a charlar un ratuco con ellos acerca de lo que es este nuevo trabajo que están preparando. Y al final de la entrevista escucharemos el nuevo tema que se titula Sin Camino, una balada muy bonita. Pero antes vamos a hacer un poquito de historia con esta banda, Brigantia, que se formaron a finales del 2006, me parece. Sí. Y bueno, pues que a lo largo de todos estos años, a pesar de vuestra juventud, que os tengo aquí delante y os estoy viendo. Sí, sí. Jóvenes y lozanos estamos. ¿No? Pues vamos, tiernos mancebos. Bueno, pues en todos estos años ha habido cambios en Brigantia. Y antes comentábamos fuera de micrófono que vosotros dos, yo creo que sois los que permanecéis casi desde el principio. Bueno, Jesús sí, y Nacho te incorporaste a los pocos meses, ¿no es así? Sí, la formación ha cambiado mucho. Desde el principio a lo que es ahora solo quedo yo, y luego Chete entró, no hubo otro teclista antes de Chete, porque la formación al principio, el formato era sin teclado, era más, bueno, un rollo más a la toga, más, sí, tenía un rollo diferente, hasta que entró Chete que le dio el punto del teclado. Así que eres melódico. El único teclado. El único. El único. Bueno, la formación actual, aparte de Jesús y Nacho, que están aquí con nosotros, son Dini, que es la voz, Javier a la guitarra, Armando a la batería y Eduardo al bajo. Les mandamos un saludo porque creo que andan por ahí desperdigados. Sí. Sí, y por eso no han podido estar con nosotros. Bueno, yo supongo que en todos estos años y a raíz de todos esos cambios que ha habido en la formación, también haya cambiado el sonido, ¿no? Y la manera de expresarse de Brigantia. Hombre, el sonido puede haber cambiado un poco siempre que se da esto, ¿no? Que cambies de músicos, pues cada músico te aporta un sonido diferente. Pero yo creo que Jesús y yo siempre hemos tenido claro un concepto de sonido desde el principio. Uh-huh. Y es lo que intentamos mantener, pero bueno, mantener la esencia, digamos, pero siempre abiertos a evolución y a lo que nos vaya saliendo, ¿eh? Sí, no es una cosa premeditada. También lo tenemos pensado, pero a veces no sé lo que deparará el nuevo disco. Quizás no va a diferir demasiado, pero sí que las canciones que están saliendo tienen un rollo diferente, aunque dentro de la misma línea. Entonces eso es lo importante. Dejarnos fluir. Nos gusta dejarnos fluir y evolucionar libremente. Lógico. Y bueno, y aparte que luego en el estudio siempre hay otro grado de evolución también. Comentaba al principio que estáis ya preparando un nuevo trabajo discográfico, nuevo, porque ya tenéis uno anterior, del año 2010, Anima Vitae. ¿Cómo fue la grabación de aquella primera obra? Pues una experiencia alucinante, porque algunos ya habíamos tenido experiencia anterior en estudio, pero no del mismo modo. Es decir, grabar un disco ya es otro nivel, es otra responsabilidad individual y colectiva. Entonces, bueno, la grabación fue más o menos fluida, aunque siempre empezar a grabar en estudio pues tiene su dificultad. Pero ¿Impone? Impone un poco. Poquito. A mí es lo que más me gusta, grabar. A mí me encanta. Es una pasión que tengo. A mí también, ¿eh? Grabar es lo que más me gusta. Aunque es lo más tenso porque te exiges, ¿no? Pero sí que, bueno, por un lado es esa exigencia que tiene uno, la responsabilidad, y por otro, el placer. O sea, es una experiencia ¿Era el primer disco que grababais? ¿Con vuestras anteriores formaciones no habíais entrado en...? No, demos, maquetas, en estudio, pero bueno, no con ese nivel unas de... primeras tomas de contacto, ¿no? Sí. Pero, bueno, y además con el disco de Anima Vitae, por lo que he leído y he sabido, os fue bastante bien porque obtuvisteis reconocimientos y premios, por ejemplo, 3 galardones en los Stella Rock. Ah, sí, sí. Además, uno fue concretamente para Nacho. Sí. Sí. No, bueno, estoy muy agradecido de que me valoraran y se acordaran de mí, ¿no? Uh-huh. Y que les gustara el trabajo del disco. Y, bueno, sobre todo también tuvimos mucho reconocimiento a nivel de críticas. Tuvimos como, bueno, ¿cuántas? Sí, muchas. 30, 35 más de muchos medios nacionales, también de fuera de España, mexicanos y alguno más de Latinoamérica. Para ser un debut estuvo muy bien. Muy, muy bien. Y con buena nota, vamos a decir. Buena crítica, ¿no? Sí. Bueno, que las críticas, siempre que sean constructivas, no destructivas, claro, son bien recibidas. Pero claro, si encima pues le ponderan a uno y hablan bien de él, pues lógicamente eso pues anima. En 2011 hubo cambio de vocalista y eso, bueno, pues también supongo que diese un punto, hay un de inflexión, de bueno, algo diferente. Se fue Juan Torre, que era el vocalista original, y entró Fernando González Dini a la voz, que es a quien escucharemos en este nuevo trabajo que vais a presentar. Si os parece bien, para todos aquellos que no os conozcan, vamos a poner un tema del anterior disco, del 2010, Anima Vitae, y lo que hablábamos al final de la entrevista, escucharemos el nuevo single. Así que nos quedamos, por ejemplo, con Culpable. Muy bien, muy bien. A raíz del éxito de Anima Vitae llegaron los conciertos, ¿no? Ponerse en carretera supongo que también fuese algo... Sí, intentamos tocar pues en Cantabria bastante y en la medida de lo posible pues fuera de aquí, ¿no? Donde, donde encontramos lugar, la verdad. Y os movisteis bastante también por lo que he leído, ¿no? Sí, no lo que hubiéramos querido porque a la raíz de que Juan no podía seguir en el grupo por motivo laboral, etcétera, entonces el... Claro, teníamos una serie de conciertos más o menos programados y teníamos programado en Extremadura, en varios sitios y entonces el grupo no pudo avanzar en ese sentido todo lo que hubiéramos querido. Entonces, bueno, pero sí, en Madrid fuimos 2 veces, la segunda vez muy bien, la primera también, pero bueno, la segunda estuvo mucho mejor. Y también en Logroño hemos estado, bueno, varios sitios. Esta vez ya... Por cierto, estuvo muy bien el de Logroño, por cierto. Sí, en plena plaza del centro. En fiestas, además. Ajá. Muy concurrido aquello. Muy bien. ¿Y lo de la composición? ¿Cómo repartís el trabajo de componer? Pues hombre, yo creo que no utilizamos una fórmula concreta. Yo creo que en Brigantia pues lo mismo puede venir Chus con un riff de guitarra que ya, ¿no?, trae preparado, o yo, no sé, unas armonías, una melodía o algo, o arman el batería también, uh-huh, algún ritmo. ¿El tema de las en letras? General, las letras suelen recaer en, sí, en Chus, en Armando, en también. Arman también el batería. La única norma que tenemos así más o menos es que primero hacemos la música y luego la letra. Uh-huh. Porque, bueno, componer primero la letra, si tienes que intentar, sí, adecuarla a la armonía. Y eso de meterlo con calzador, no. Eso no, eso hay que intentar. Pero bueno, cada uno tiene su método, no sé. Cantautor, hará las letras y luego la música, o no sé, distinto. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo, eso, ¿no? ¿Cómo sí suele decirse? Hasta hemos funcionado bien así y vamos a seguir. La verdad es que sonáis muy bien, así que... Gracias. Bueno, hace poco también hubo cambio de bajista, se fue David Guerra y entró Eduardo Martínez. Y lo que hablábamos, ¿no? Los seis que he nombrado anteriormente, incluidos vosotros dos, es la formación actual. Sí. Y supongo que de momento, pues, que esperáis que no haya más cambios, ¿no? Porque con tanto ajetreo... Esperamos que no, claro. Así estamos muy bien. La verdad que estamos muy contentos con la formación actual y ojalá dure muchos años. Bueno, eso muy es bien. ¿Cuáles son vuestras influencias? ¿Qué grupos, qué músicos os gustan? Ahora me decís, pues nos gusta de todo. ¿Qué es lo sí que suele decirme la gente? Mira, y bueno, ya, pero vamos a concretar un poquito más. Sí que en mi caso y en el de Chete creo que también, bueno, pues nos enriquecemos de muchos tipos de música, de estilos, y eso enriquece. Enriquece Nacho bastante. Tú apunta, ¿eh? Porque ya has visto que te ha metido en el saco, ¿eh? No, porque, bueno, le conozco. A Nacho conoce, y a mí, tal, conoce, no sé qué. Me conoce muy claro bien, como para le estoy decirlo respondiendo la pregunta a él. No, pero... Sí. No, no solo metal, sino que... Aunque sí que intentamos apartarnos de ese heavy metal más castizo, por decirlo de alguna sí manera, sí, o más clásico. Sobre todo hacer una música creativa, nos gusta. Música creativa, sí, música... Se puede decir también... De alguna manera también un poco intelectual, tal vez, ¿no? No, que sí no nos vamos a clichés típicos ni a obedecer algunas normas estrictas, sino que nos gusta la libertad y lo mismo podemos escuchar música clásica que cualquier tipo de rock, cualquier cosa que esté hecha con el corazón y sea creativa, uh-huh, nos llega. ¿Pero hay alguien así, algún ídolo de estos que digáis, bueno, yo es que de crío, no sé, me dejó flaseado y desde aquel momento pues tengo a, no sé... Hombre, yo soy muy fan alguien de... en un pedestal. Yo soy muy fan de Prince. A mí Prince me encanta. Pero bueno, no solo la etapa de los 80, los sí 90, por si alguien ha escuchado algo, pues... Es verdad, yo creo que has colgado algo en el Facebook, ¿no? De Prince. Sí, sí, sí. Que bueno, ahora parece una señora con ese... Ese cardao, sí, bueno, afro es, que se ha puesto. Es su rollo, pero... No sé, a mí me encanta. Los años no pasan en balde. ¿Cómo le defiende, eh? Hombre, por supuesto. El propio signo, si lo ves, es la combinación del masculino y el femenino. Uh-huh. Por eso de la estética, todo. Lleva muy, uh-huh, muy su rollo. No, bueno, no cabe duda que es un icono. Es sí, un icono total de la música. ¿Y en tu caso, Nacho? Pues hombre, tal vez como icono Jim Morrison, de los Doors, uh-huh, por ejemplo. Me parece una banda también muy creativa y... No sé, Jim Morrison. Jim Morrison. Muy bien, vamos a escuchar otro tema de Brigantia, Vacío y Luz. Estás escuchando La Radiografía. Esta tarde nos visita el grupo Brigantia. Están con nosotros Jesús y Nacho. Bueno, ya ha llegado el momento. ¿Qué podéis contarnos de este nuevo trabajo que todavía está ahí en preparación? Y antes, cuando comentaba yo que ibais a estar con nosotros, al comienzo del programa, me he dado cuenta que no sé el título del nuevo disco, pero quizás que todavía tampoco... Nada. Todavía se está gestando disco, estamos con las canciones y el título para lo último. Sois más herméticos que Prince. Sí. Pero bueno, estáis entrando en estudio, estáis preparándolo. Sí, estamos haciendo demos. Nosotros lo que hacemos es, las ideas que tenemos las vamos grabando, Cubase, tal, todos estos programas, y luego ya cuando esté bien... Bueno, pues esté más o menos perfecto a nuestro gusto, ya entraremos y ya empezaremos a grabar. Repetiremos productor también con, sí, ¿no? Sí, con Raúl Serrano, que muy bien. Hablarnos tuvimos un resultado buenísimo con él y muy muy cómodos grabando. Y bueno, nos lo todo muy fácil en Cubex, el estudio Cubex en Mompía. Ah, o sea, aquí en Cantabria. Sí. Porque a veces han coincidido otros grupos, que también de aquí, de Cantabria, cuando hemos estado charlando con ellos en el programa, que, bueno, pues igual prefieren pues irse a algunos, por ejemplo, a Navarra, concretamente a Pamplona y tal. Pero vosotros os habéis quedado en casa. Sobre todo bandas que tienen bastante dinero, pues pueden también permitirse el lujo de incluso masterizarlo fuera de España, mandarlo a estudios de Helsinki o a Londres y tal. Ya sabes que eso queda muy bien siempre. Sí. Hay unas bandas que lo hacen, pero claro, los que más manejan. Bueno, todo se andará, Nacho, todo se andará. Sí, bueno, en este contexto. Bueno, y el nombre de Brigantia, ¿por qué? Vamos a volver la vista atrás. Pues Brigantia es un concepto, bueno, una palabra que alude a una diosa celta, la diosa de todo tipo de cosas. En la antigüedad ponían a un dios y le daban el dios del agua, el dios del mil atributos, ¿no? En este caso es el dios del agua también, del fuego y sobre todo del metal, de la metalurgia. Entonces nos viene al pelo porque es del metal. Sí, le gustó el nombre, nos gustó el nombre y bueno. Ahí se quedó. A la gente se le queda bien. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y me llama también la atención el logo. Bueno, el logo no sé si será la portada del nuevo disco o... No, el logo es el logo y ya veremos a ver la portada del disco. Estamos estudiando a ver quién puede hacernos la portada. Lo tenemos aquí delante en Facebook. Es una especie como de anillo. Sí, un rollo tubular, sí. Eso es. Sí, no, estamos muy contentos con ese logo. ¿Quién lo ha diseñado? Pues... Ahora os pillo. Pues sí, nos vas a pillar. Nos vas a pillar, sí. Creo que lo hizo un amigo de... Sí, un amigo del anterior cantante. Del anterior cantante, de Juan. Sí. No recordamos el nombre. Pero te podemos decir el nombre del que hizo la cubierta del disco y todo el diseño artístico. Por supuesto. Fernando Gándara, que es también un conocido tatuador, entre otras cosas, de aquí de Cantabria, que está ahora mismo en unos estudios ha estado en Milán y por ahí, en estudios de tatuajes. Y la verdad es que lo hizo muy bien y muy... muy contentos. De hecho, muchas críticas nos hablaron, aludían a la portada del disco y tal, que era como una portada no muy común en este género. La verdad es que no. Y también es lo que pretendíamos. Qué bien. Está muy bonito. Darle una vuelta de tuerca al asunto. Luego, el concepto del disco que gira en torno a la muerte y, bueno, ahí... quien tenga el disco y se lo compre, ya de paso lo digo. Pues. Está a la venta, aunque la es venta, del 2010, está a la venta. Está en Tipo, en FNAC, por internet, etcétera. Y a un precio módico. Ahora lo han rebajado un euro, lo he visto el otro día. Bueno. Pero sí, el disco tiene en el diseño, en la parte de atrás aparece una flor, está todo dentro de un contexto en una gruta, la luz que aparece ahí simboliza un poco la vida dentro de ese páramo, bueno, páramo, de ese contexto así yermo. Helado. Helado, sí, eso es. Gélido. Bueno, Brigantia, Anima Vitae, este disco del 2010 está a la venta, así que, bueno, pues ya sabéis, para hacer regalitos o autorregalarse, claro. Fenomenal. Y en cuanto a conciertos, próximos conciertos, próximas actuaciones, ¿hay alguna cosita que podemos anunciar o de momento lo dejamos en suspense? Estamos intentando a ver si nos sale algún concierto como teloneros, quizás en octubre, septiembre, A ver, pero no tenemos de momento ninguna fecha. Bueno. De momento no. Estamos centrándonos en componer la composición y cuando esté el disco ya lo presentaremos ahí a lo que se pueda. Muy a lo grande. Bien. Muy bien, pues para ir terminando, antes de escuchar el single Sin Camino, como adelanto de lo que será el nuevo disco de Brigantia, yo os emplazo a que cuando ya tengáis el disco completito, regreséis. Genial. Nos lo presentáis y lo que os comentaba antes fuera sí, de sí, micro. Sí. Un acústico. Algunos sí, temucas claro. Aquí en directo. Estaría genial. Yo ya aprovecho. Claro. Además, queda grabado. Os estáis comprometiendo. No podéis echaros para atrás. ¿Puedo traer un teclado o algo? Por ¿no? supuestísimo. ¿No? Sí. Lo único que coincida es que el cantante es de León. El nuevo cantante es de León. A ver. Sí. Esperemos que sí. A ver pues si hay que ir a León a buscarle, pues vamos a León a buscarle. Pues, han estado con nosotros Nacho y Jesús de Brigantia. Muchísimas gracias y os espero. Gracias a ti. Gracias os a ti. Espero. Volveremos. Muy bien, como Terminator. Sí, total. Y nos quedamos escuchando Sin Camino, lo nuevo de Brigantia. Su blanca luz, sus pasos casi callados junto a mí. La tarde es gris, todas lo son si no está aquí conmigo. Sigo el calor del corazón, pues solo quedan recuerdos y al final, pasado el tiempo, quedarán mil huellas tras de mí.